Atena Raider, se tomado el locutor, interferencias, catalismo eléctrico, reciente, quemando el transistor, amante la carne cruda, lo que todo trapo, sin manos corrudas, lo que todo trapo, guitarras delincuentes, lo que todo trapo, cerveza caliente, la sed, no quiero currar, quiero vivir, cadenado al tiempo, imposible huir, a cobles guarros, vitamina párame, este poder crudo, se puede destruir, amantes de la carne dura, me he cantado trapo, sin manos cornudas, me he cantado trapo, guitarras delincuentes, me he cantado trapo, cerveza caliente, base. ¡Dale calle Rubio! Vale, apa gente, saludos desde Irola Irratia, esto es Rock a todo trapo. Y aunque la sintonía nos haga chiribitas, aquí vamos a estar con una buena dosis de poderoso, salvaje rock and roll. A veces poderoso y otras veces no tanto, que también nos va mucho la melodía. Y hoy precisamente tenemos a unos maestros en esas cuestiones melódicas y de alta calidad. Bueno, esto es Rock a todo trapo, 2 de mayo. El 2015 avanza inexorablemente y las novedades se siguen sucediendo a un ritmo muy destacado este año. Ya lo veníamos comentando el otro día, que en lo que llevamos de año tenemos un montón de discos que ya hemos presentado por aquí, novedades ricas, ricas. Bueno, pues hoy tenemos otras dos. Desde Barcelona, el segundo disco de The Lizards, de las lagartas. Tenemos a Airbag. Desde Estepona, Málaga, esta veterana banda con su nuevo trabajo Gotham te necesita. Y también vamos a poner algo de Accidente, de lo nuevo que acaban de lanzar, que es un disco compartido, un disquito, creo que va a ser un EP con Duelo. Y bueno, pues también escucharemos algún temita de ese trabajo. Alguna cosita por ahí que tenemos también en la recámara para ir adelante con Rock a todo trapo, 2 de mayo. Y para empezar, en este caso sí, vamos a hacerlo con caña, con bronca. Irascible es una banda de Barcelona, ya presentábamos por aquí, y esto va a ser su primer trabajo, un EP, que yo no sé si está ya plastificado y editado, pero bueno, tenemos esto que se titula Desesperación, que es un auténtico trallazo de Irascible. Una vez más, lejos de estar sereno, movido sin problemas, aumenta el desespero. Y no hay esta salida de una vida de perros, llena de añoranza y estúpida esperanza. Al automata androide trabaja de por vida. Mentes programadas, monótona rutina. mentes programadas por la rutina. He encontrado desesperación, desesperación, desesperación. He encontrado desesperación, desesperación, desesperación. Vives en un pozo muy hondo, infinita caída hasta el fin de tus días. Profundo laberinto del que buscas salida, salida, una caída que no me. Sí, señor. Dejábamos a Irascible y hemos enchufado directamente a los BC Bombs con este A Toda Hostia de su último trabajo, que ya presentábamos por aquí, y también entrevista con la banda, este Bombs City Rockers. Y nada, comentaros que el 6 de junio es el día en que lo presentarán, digamos que en nuestro territorio más cercano, en la Sala Edasca de Baracaldo. Ahí estarán en directo BC Bombs, acompañados de Anti-Idols, que vienen de Madrid, y una banda de la zona minera, creo que son Código Penal, gente, pues eso, nuevas bandas, gente nueva, también presentes en esta presentación el 6 de junio del nuevo disco Bombs City Rockers de los BC Bombs. Las anticipadas a 5 euritos las podéis conseguir en sitios como el Bar Muga de Bilbo, en Urras Taberna de Algorta, en el Basterre Baracaldo o en la Arana Taberna de Portugalete. Y bueno, luego en taquilla son 7 euros y si queréis con el CD pues son 10. O sea, aquí unos precios realmente razonables y vamos, que yo no me lo perdería. Así que ha quedado ese temita para recordarlo. Y bueno, ya que hemos comentado que también van a tocar Anti-Idols, que quizás por aquí no es una banda demasiado conocida, yo creo que va a merecer mucho la pena este grupo. Contra el Muro se titula esto, de su primer disco que se publicó el año pasado, en 2014. Señor, Anti-Idols, banda madrileña, les tendremos el 6 de junio acompañando a los BC Bombs y a Código Penal en la Sala Edasca de Baracaldo, una fecha que bueno, iremos recordando, que hay ganas de ver a los BC Bombs. Bueno, la verdad es que están tocando y presentando el disco aquí y allá, y ahí tienen un montón de conciertos. Lo que pasa es que por el momento, aquí cerquita, de momento no han caído presentando el nuevo disco, así que apuntaros la fecha. Vale, bueno, entramos en harina con el asunto, con esta primera novedad que vamos a presentar hoy, que son The Lizards desde Barcelona, este trío con dos chicas y chico a la batería, creo que es, sí. Y bueno, este es su segundo trabajo. La banda se estrenó en 2011 con Stalking the Prey. Bueno, se han tomado su tiempo y tal para lanzar este segundo disco, Road to Anywhere, que trae 12 canciones y un poquito pues en la línea de musical de la banda, ¿no? Pues power rock and roll, con toque un poquito de hard rock duro, quería decir, que se me traba la lengua. Y eso, pues temas en inglés y una banda pues que están ahí con muchas ganas y esperemos que aunque han caído en alguna ocasión, me parece que recientemente han tocado por aquí, por Euskal Herria, pero bueno, que yo recuerde lo que es en Bilbao alrededores, no han estado, así que a ver si con este nuevo trabajo les podemos ver en directo. Esto se titula Alone, el tema que abre este Road to Anywhere, segundo disco de The Lizards. Pues con este gran tema se abre este segundo trabajo de The Lizards, Road to Anywhere, y eso era Alone. Esto se titula Give Me All You Got. You make the ice burn like the fire. You're the dynamite. Noir de Lizards, sí señor, un segundo disco de esta banda que se formó en 2007 y que bueno, que ha tenido algunos cambios en su formación y tal, siempre como trío, pero bueno, quizás en la batería es donde han tenido más movimiento y bueno, ya en esta nueva formación se ha incorporado a la batería Edgar Bertri, que es un, bueno, os sonará porque es productor. Ha producido últimamente bastantes discos de grupos del área de Barcelona, sobre todo que nosotros sepamos, grupos como Tachycardic Sinners y tal, y bueno, pues lo que no sabíamos es que también era baterista, ¿no? Y se ha incorporado como batería de The Lizards. Y bueno, como desde el principio Carla es la guitarrista y voz principal de la banda, que es la que un poquito tira del grupo y la que se ha mantenido ahí desde el principio, porque creo que también han tenido cambios en el puesto de bajista, donde está ahora Judith. Y este es el trío, con este nuevo trabajo, del que estamos escuchando algunas canciones. Esto se titula Beware. Aquí están The Lizards. Bueno, vamos a ver si lo conseguimos enchufar. Nos da algún problemilla ahora. Estupendo, estupendo trabajo, Road to Anywhere de Lizards. El disco lo ha editado un sello francés que a ver si lo veo por aquí. Bueno, luego os lo comento. De momento está editado en CD. Si tienen intención e idea de que salga en vinilo, cosa que estaría muy pero que muy bien. Y de momento es lo que hay. Bueno, este sello que lo publica es Adrenaline Fix, sello francés, como os decía. Y bueno, pues aquí están dando caña. Bueno, vamos con una última canción de este segundo trabajo de The Lizards, este Road to Anywhere, y precisamente vamos con ese tema que da título al disco. Bueno, auténtico temazo este que acaba de sonar y que da título a este segundo trabajo de The Lizards. Desde Barcelona, disco muy recomendable. Lo tenéis en su página de Bandcamp para que lo escuchéis y ya sabéis, lo tenéis de momento en CD y esperemos que dentro de un par de meses o así tengamos vinilo también, que yo creo que merece mucho la pena estos 12 temazos de The Lizards. Vale, bien, vamos ahora con Accidente y con Duelo. Esta novedad también comparten este 7 pulgadas, un EP a 3 temas por banda y me parece que se versionan mutuamente, ¿no? Accidente hace una versión de Duelo y Duelo hace un temita de Accidente y luego 2 temas propios cada una de Barcatú. Cada una de las 2 bandas madrileñas. Accidente, que bueno, están en boca de todo el mundo. Y Duelo, que es un grupo que, jo, que quizás no es tan conocido, pero bueno, llevan ya tiempo haciendo cosas y tienen varios discos publicados y tal, ¿no? Y bueno, pues desde luego que comparten, tanto Accidente como Duelo, tienen muchas cosas en común y comparten mucho juntos. Y por eso han querido compartir también este vinilo, este 7 pulgadas, del que se han editado, me parece que hasta 1000 copias. Y bueno, es una coedición de un montón de sellos. A ver si luego os comento un poquito quién ha participado. Y nada, bueno, vamos a empezar por Accidente. Vamos con este tema que se titula La utopía ya es real. Accidente, su nuevo trabajo en formato pequeño compartido con Duelo. Accidente. Bueno, cada vez mejores, madre mía, qué bueno, ese accidente, se salen y van para arriba como un auténtico rayo. Bueno, si los rayos van para arriba o van para abajo. Sí, van para abajo, ¿no? Porque caen del cielo sobre la tierra. ¡Ay, amigo! si te marchas ahora, accidente. Ahí hemos enchufado directamente a duelo con este tema Comarcal 220, tema que, bueno, pues eso, de duelo en este split compartido con Accidente. Como os decía, se versionan mutuamente y vamos a escuchar la versión que hacen duelo del tema de Accidente, que creo que es de la canción Madrid 2011, que aparecía en el primer disco de Accidente. Duelo la recrean de esta buena manera. Mi barrio ya no queda bancos ni puertas. Bueno, estupendo este disquito compartido, Accidente y Duelo. Tres temas por banda y una pequeña joyita en vinilo que la ha editado, se ha editado a través de los sellos La Agonía de Vivir, Contrast Records, In My Heart Empire, Walking in Steel Hornets y la Humanidad es la Plaga. Unidos para sacar este disquito de 7 pulgadas. Súper interesante. Vamos con la URSS, que les tendremos en Bilbao en el Ateneu Zarbelts, dentro de un poquito de las actividades de aniversario. Estarán el próximo viernes, el día 8 de mayo, con otros tres grupos, me parece, luego os comento, presentando este maravilloso disco Maravillas del Mundo, que ya presentábamos por aquí y que tenemos la ocasión ahora de pillarlo también en vinilo, no allí en el día del concierto, por ejemplo, lo podéis adquirir seguro. Pasos que agitan el polvo. Ay, menudo discazo se han marcado la URSS con este Maravillas del Mundo el próximo viernes 8 de mayo en Izarbeltz, dentro de ese, me parece que el noveno aniversario del Ateneo Izarbeltz. También estarán Turbulentas, Qualud y JMA. Pues eso, a partir de las 8 de la tarde, conciertazo en Izarbeltz. Y bueno, vamos a ir ahora con el disco de versiones de PPM. El pasado sábado presentábamos el disco Regreso al Punk, de lo nuevo de PPM, que como ya comentábamos, trae ese disco añadido con 16 bandas versionando a PPM. Y bueno, ahí están Gas Drummers, la banda de Dani Llamas, que también ahora es miembro guitarrista de PPM. Pues Gas Drummers grabaron este I Tried, que suena así. Tope de intensidad, Gas Drummers con esta versión de los PPM I Tried, que es del disco original de PPM del Noviscap del año 96, creo que es. El disco que grabaron en Nueva York y todo el tema. Vale, vamos ahora con Nopiki, otros veteranos de la escena malagueña, versionando a PPM con este Full Hand Stay, así. Porque mi aprieto soy lo que necesitas. Entre mis barbitas pidiendo juguetear. Yo te seguiré, estaremos un día o tres. Yo te seguiré, seré tu perro fiel. En Full Hand Stay, en Full Hand Stay, en Full Hand Stay, en Full Hand Stay. Vete como Silvia, y me desconcertarán. Entras en mi vida, ya no quiero nada más. Yo te seguiré, estaremos un día o tres. Yo te seguiré, seré tu perro fiel. En Full Hand Stay, en Full Hand Stay, en Full Hand Stay, en Full Hand Stay. Buen trayazo, ¿eh? En la línea de, pues eso, de Nopiki con este Full Hand State, que me parece que también es del disco Noviscap, y ahí quedaba la versión a cargo de Nopiki. Venga, vamos con una tercera versión y en próximos programas seguiremos escuchando más. Vamos ahora con esta banda que se llama Berrinche, y bueno, me imagino, yo este grupo la verdad es que no le controlo, sobre todo, yo creo que la mayoría de las bandas son del, pues eso, de la zona de Málaga y alrededores, y aquí están Berrinche con Vuelta a Casa. Pues ahí quedaban estos bestias, ¿cómo se llamaban? Berrinche, ¿no? Haciendo esta versión adaptada al castellano de este tema original de PPM, perdón, que no me salía. Original, que es Take Me Back Home, Vuelta a Casa. Berrinche la han recreado de esa manera, del disco Truth Matters, que fue el anterior disco de PPM que se publicó en 2002. Vale, Pues seguiremos con el asunto de las versiones de PPM en Regreso al Punk. Y bueno, vamos con Airbag, antes de que se nos eche el tiempo encima, con ese nuevo trabajo de la banda de Estepona Málaga, que llevamos detrás de ellos desde que publicaran su primer disco en el año 2000, creo que fue cuando salió Mundo Cretino. Y pues eso, que han pasado 15 años y ellos poquito a poquito han ido haciendo sus cosas, sus álbumes, evolucionando y demás. Y nosotros, pues, contentos, ¿no? Porque les hemos cogido desde el principio, una banda que les hemos cogido bastante, bastante cariño, ¿no? Y siempre han conseguido conquistarnos, ¿no? Y con este nuevo disco yo creo que más de lo mismo. Con este Gotham Te Necesita, que trae 12 canciones, efectivamente, con su instrumental, por supuesto, ya es algo que no puede faltar en los álbumes de Airbag. Y nada, vamos a empezar con esto que se titula Hijos de Hawái. Pues ahí está el trío Airbag desde Estepona con este nuevo trabajo, Gotham Te Necesita. Cambio de compañía, creciendo un poquito más y un poco más a lo grande con una compañía discográfica llamada Sony y tal. Esperemos que esto acabe bien y que sea algo positivo para la banda en cuanto pues a mayor presencia, mayor promoción y demás, aunque ellos han ido haciendo grandes, entre comillas, pues eso, con mucho curro y desde abajo. Y es un grupo que ha gustado y que sigue gustando y que va creciendo en público, y quizás deberían estar mucho más arriba, pero bueno, ya sabemos cómo son las cosas de este mundillo, ¿no? Porque es que lo curioso es que es una banda que gusta pues tanto a los más poperos como a gente que disfruta escuchando punk. Y bueno, desde luego que la calidad queda contrastada en cada uno de sus discos, y aquí no va a ser menos en este nuevo trabajo, que es su sexto álbum, sin contar el disco de rarezas y versiones, que serían entonces ya 7 trabajos publicados largos. Y esto se titula La Vuelta a la Manzana. Ahora me hace sonreír. cuando paso por allí. Recuerdo todas las horas que pasé por esa zona. Fueron meses en los que pensaba que sin ti ya no importa. Estupendos los nuevos temas en este nuevo trabajo de Airbag, que están ya presentando en directo. Y bueno, la verdad es que yo, después de haberlo escuchado unas 5 o 6 veces, no me ha dado tiempo más. Yo lo veo como que vuelven un poquito a un sonido un poco más, no sé si decir cañero, pero bueno, con un poquito más de energía, ¿no? Que quizás que el anterior disco Manual de Montaña Rusa, que también era sublime y exquisito, y quizás aquí recuperan un poco más de garra en los temas, ¿no? Me parece a mí, vaya. Así en líneas generales. Con Gotham te necesita. Hemos escuchado La Vuelta a la Manzana. Y vamos ahora con Ladrones de Cuerpos, que fue un poquito el tema que han lanzado como single y como adelanto, que se puede conseguir también en un vinilo de 7 pulgadas con una cara B inédita, que es un tema que se titula Narcoid, creo que era. Y vamos a escuchar Ladrones de Cuerpos, que tiene su videoclip y tiene un poco, pues eso, es un poco el tema que presenta este disco, nuevo trabajo de Airbag. Siembran el pánico por la ciudad. espacio entre los dos. Cuando estemos a millones de años luz, supe que ya iba a llegar donde nadie llegó jamás, porque no iba a hacerlo yo. Su chimpancé lo consiguió. ¿Qué harás ahora sin mí? Con tanto espacio entre los dos, cuando el humo del cohete no te deje ver el sol, quiero irme a casa, te echo de menos, cuando vendrán a recogernos. Misión, regresar a la tierra, dejaremos marcas en la hierba, pensarán que son señales nuestras, son círculos y huellas. Primero se asustarán, luego me querrán cazar, querrán experimentar, me esconderán en un hangar. Y entonces te preguntarás, ¿qué harás ahora sin mí? Con tanto espacio entre los dos, cuando el humo del nitrógeno te impida ver el sol. Quiero irme a casa, te echo de menos, no me entrenaron para esto. Misión, regresar a la tierra, dejaremos marcas en la hierba, pensarán que son señales nuestras, son círculos y huellas. Bueno, bueno, bueno, bueno. Otro final de esos apoteósicos, de esos que te atrapan. Seguimos con Airbag y Gotham te necesita, su nuevo trabajo. Lo más cercano, bueno, de momento, lo más cerca que les vamos a tener de aquí va a ser en Miranda de Ebro, en el Eurovisión. Eso ya será en septiembre. Esperemos que quizás haya oportunidad de verles. Algún día les veremos en Bilbao Capital. Increíble sería eso, vamos. Algo que queda en el pasado, muy pasado, muy pasado, cuando tocaron en el Villa de Bilbao, en Bilbo Rock, pues sí, allá por el año 2000, creo que fue, o en 1999, vete a saber. Por ahí andaba la cosa. Luego también volverían a Bilbao con la gira con Los Planetas, pero bueno, eso ya era una otra historia. Y a ver si con este nuevo disco tenemos esa ocasión de ver a la banda en Bilbo. Bueno, vamos con eso que se titula La bomba de neutrones, que suena así. Chica está rara, no quiere echarlo a perder si se lo dice a la cara. Bueno, Airbag, de momento lo vamos a dejar ahí, tendremos tiempo de ir escuchando más temas de este nuevo trabajo, que me parece que va a ser y es ya un gran disco, que va a sonar mucho y va a ser otro de los discos destacados a finales de año, que llevamos ya unos cuantos discazos en diferentes estilos, ¿no? O vertientes dentro de este maravilloso mundo que llamamos rock and roll. Vale, vamos a despedir el programa, este Rock a todo trapo 2 de mayo. Lo vamos a hacer con esta banda de Santander que son Loopers, que parece que andan tramando nuevo disco. De hecho, yo creo que ya lo tienen grabado y a la espera de que se publique. Hay algún avance, algún adelanto, como esto que se titula Salir. Con esta canción despedimos el programa. Hasta el próximo sábado, Rock a todo trapo. Un saludo, a disfrutar. Adelante, rock and roll. Y no sabía qué ponerme. No te preocupes, cariñín. En 5 minutos estoy. ¡Cago en la vida! Minutos.